Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, a un programa de Voces del Misterio. Un programa especial en el que les vamos a contar temas apasionantes y desde luego no va a querer perdérselo, porque vamos a tener una magnífica entrevista con Juanca Romero, el autor tinerfeño, compañero periodista, que ha escrito un libro que se titula Catástrofe 77 y que nos habla ampliamente sobre la tragedia en el aeropuerto de Los Rodeos. Seguiremos hablándole del fenómeno de la fantasmogénesis con nuestro compañero Jesús García e inmediatamente de profecías y presagios luctuosos en el ruedo, ocurridos a toreros. Con Paloma Cavadas hablaremos de cómo vencer al dolor, de cómo vencer a los miedos, en una más que interesante entrevista. Y como siempre, comenzamos aquí, en Radio Betis, en el 89.6, con nuestras habituales efemérides. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Cosas que pasaron tal día como hoy, un 19 de abril en la historia. Porque tal día como hoy muere el arquitecto y humanista León Battista Alberti. En el año 1472, 20 años después, Cristóbal Colón firma las capitulaciones con los reyes católicos. Y 27 años después, en 1587, el navegante y explorador inglés Sir Francis Drake ataca Cádiz. En 1588 muere el pintor Pablo Cagliari, conocido como el Veronés. En 1593, Francisco de Argañaraz funda San Salvador de Jujuy. Y en 1772 nace el economista David Ricardo. 3 años después, en Nueva Inglaterra, en Lexington, se enfrenta a los colonos y británicos con 200 bajas británicas. En 1822 comienza a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Medicina. Y 2 años después muere Lord George Gordon Noel Byron, escritor romántico inglés conocido como Lord Byron. En 1825, los 33 orientales al mando de la Valleja desembarcan en la costa uruguaya para liberar a la tierra del Brasil. Su juramento es libertad o muerte. En 1832 nace el dramaturgo José Echegaray. Y en 1851 muere el escritor James Fenimore Cooper. En 1877 nace Ole Everunde, inventor del motor fuera borda. Y en 1882 muere el científico británico Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución por la selección natural de las especies. En 1897 se corre la primera maratón de Boston en los Estados Unidos, la carrera anual más antigua del mundo. En 1903 nace Elliot Ness, el impecable e implacable perseguidor de Al Capone. En 1906 muere el físico francés Pierre Curie. Y en 1925 se funda el Club Social y Deportivo Colo Colo de Santiago de Chile. En 1941 se estrena en Zurich, Suiza, la obra de teatro Madre Coraje de Bertolt Brecht. Dos años después, en la Segunda Guerra Mundial, se levanta el gueto de Varsovia, en el que estaban concentrados 60.000 judíos. En 1967 muere Konrad Adenauer, primer canciller federal de la República Federal de Alemania. Ese mismo día, ese mismo año, la sonda Survivor 3 se posa sobre la Luna y envía fotografías a Estados Unidos. En 1993, David Koresh y otras 85 personas, entre ellas 17 niños, de la secta que él fundó, mueren en el incendio del rancho Monte Carmelo, en Waco, en Texas, Estados Unidos, en el que resisten durante 51 días a entregarse a la policía. En 1995, el presidente José María Aznar sale ileso de un atentado con bomba de ETA. En 1995, en Estados Unidos, se producen 169 muertos por la bomba de un edificio en Oklahoma. Tres años después, muere Octavio Paz, escritor mexicano ganador del Premio Nobel en 1990. Fueron hechos y acontecimientos sucedidos tal día como hoy, un 19 de abril en la historia. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Una vez en el incidente voy a tener tres incidentes en una semana. Creo que vuelta a sacar. En exponente 6-4-1-3-1-1-7, buenas tardes. Exponente 5-0-2-2, viento 2-1-0-0-5, otro estado de despegar, pista 3 y 5. Vamos. Listo. Ahí. Oye, motor. El aeropuerto de Los Rodeos no será olvidado jamás. En sus alrededores todavía quedan vestigios de la catástrofe sufrida aquí el pasado domingo, la mayor de la historia de la aviación. Un jumbo de la compañía KLM holandés y otro de la Pan Am norteamericana iniciaban poco antes de las 5 de la tarde las operaciones de despegue uno detrás del otro, separados de una distancia prudencial. Antes de que el avión de la Pan Am se desviara por un lateral para colocarse en posición de despegue y dejar libre el camino del holandés, este despegó arrollando en su marcha al avión norteamericano. Envueltos en la niebla, los dos gigantes se desintegraron entre las explosiones y el fuego. Los 243 pasajeros del avión holandés fallecen en el acto. Del avión norteamericano se salvan 76 personas, las que viajaban en la parte delantera del aparato. Un fallo, un simple error, ha causado esta increíble tragedia. Las máquinas del hombre han cobrado esta vez, de un solo golpe, 563 víctimas. Y esta noche nos visita, aquí en nuestro programa, un buen amigo, un buen investigador y un gran escritor. Se trata de Juanca Romero Jasmén, que nació en San Cristóbal de la Laguna en el año 1973 y comenzó su andadura en los medios de comunicación allá por el año ya lejano de 1991, en un programa en Guayadil. De corte ecologista y después en Onda Viva, donde también dirigió otro programa que se llamaba La Clave del Sabor. No es hasta el año 1996 cuando se dedica plenamente al mundo de la radiodifusión y, en este caso, accediendo a la emisora de Radio Unión Tenerife. Allí ha desarrollado una gran labor hasta que a finales de 1999 fichó por Onda Interior, dirigiendo y presentando el programa Como Cada Mañana. Destaca también su paso por la Teidevisión del Canal 6, con la sección Mesa de Misterios, la colaboración en Fenómena de la Televisión Canaria y Radio Popular Canaria, así como, sin dudas, su buque insignia, que es el programa Ángulo 13, dedicado a la divulgación de las ciencias de frontera, a los enigmas de las historias y a los grandes misterios del mundo. Ese mismo programa es aquel que hoy, sin duda alguna, es el que muchos de los que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar Radio de Misterio, pues relacionamos directamente y vivamente con Juanca Romero. Esta noche viene aquí a nuestro programa por un libro, Un libro que además yo sé perfectamente de sus desvelos, yo sé perfectamente de los quebraderos de cabeza que le ha dado, no ya por él ni por la calidad de su obra, sino por los editores sin escrúpulos con los que en muchas ocasiones uno se encuentra en este camino. Pero por fin ha visto esta Catástrofe 77, El viaje interrumpido, publicado. Y nos vamos a centrar en aquella tragedia, en la tragedia del 27 de marzo de 1977, en las pistas del aeropuerto de Los Rodeos, en la bella isla de Tenerife. Sin duda alguna, una de las mayores tragedias aeronáuticas de toda la historia y que, valga la paradoja, ninguno de los dos aviones había aún despegado. Con Juanca Romero, para que nos cuente esta historia, para dialogar con él, para hablar con un amigo sobre todo, está esta noche aquí con nosotros y ya lo saludamos. Juanca, muy buenas noches. Buenas noches, hermano y amigo. Y déjame decirte una cosa. Me acabo de dar cuenta que no debo inventarme tantas cosas para los currículums. Se queda un poco largo. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando uno se pone a leer los currículums de los compañeros, casi que no le gusta dejar nada atrás, porque nunca sabes qué es lo que más importante le puede dar esa persona de su currículum, por lo cual te crea esa tesitura, te crea esa, bueno, ese pequeño cargo de conciencia. Juanca, muchísimo tiempo vinculado ya a la radio, ¿no? Son unos cuantos años, es verdad. Ahora estaba escuchándote, estaba haciendo memoria de cómo fueron esos primeros minutos, esos primeros meses en la radio, cuando me daba pánico ponerme en el micrófono, cuando yo le pasaba las cintas de cassette al compañero y que fuese él el que hablara. Estamos hablando que en el año 91 fue mi primera toma de contacto con los micrófonos, y que a partir del 96, como bien decías, pues ese contacto ya se convirtió en diario durante prácticamente 5 y 6 horas diarias de lunes a viernes, ¿no? Esos fueron los inicios y hasta hoy la radio, tú sabes que se nos mete en vena. Sí, además veo que prácticamente tenemos una carrera, vamos a llamarlo así, casi similar, porque el misterio es solamente una parte de lo que hemos hecho en el mundo de la radiodifusión. Sí, es cierto. Es que hace gracia, además es algo parecido a lo que le ocurre a los humoristas, ¿no? Que la gente piensa que va por la calle contando chistes y partiendo de risa al personal y no hacen otra cosa en su vida. Pues a nosotros nos ocurre más o menos lo mismo. Es verdad, de misterio no solo vive el hombre, como a ti te ocurre también. Pues yo he hecho informativos, he hecho magazines matinales, he cubierto ruedas de prensa, he hecho de reportero dicharachero, en fin, hasta de investigación periodística, un poco de todo. Pero es verdad que bueno, pues en los últimos años, y ya nos ayudan las redes sociales, los podcasts, etcétera, hemos destacado quizás por el periodismo que hacemos ahora, pues centrado en lo insólito, pero no es lo único que hacemos. La radio te atrapa. ¿Cómo te atrapa? El motivo por el que esta noche tenemos aquí a nuestro compañero, a Juanca Romero, por este magnífico libro que se llama Catástrofe 77, El viaje interrumpido. Es sin duda, Juanca, uno de los acontecimientos más negros y más luctuosos que se ha producido en Tenerife a lo largo de la historia, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Yo diría que no solo en Tenerife. Hombre, si lo concentramos en el ámbito de la aviación, evidentemente es el más trágico de la historia universal. Es verdad que ha habido grandes catástrofes en el mundo, algunas de ellas incluso relacionadas con aviones, pero esta está en ese funesto ranking que nadie desearía conocer o que a nadie le gustaría estar como partícipe, y que curiosamente, amigo mío, pues nadie, 36 años después, había hecho un monográfico sobre él. Es decir, sobre otras cuestiones quizás más paganas y mundanales se han hecho libros y enciclopedias, y sin embargo de un hecho histórico tan trágico y a la vez del que se ha aprendido tanto, no se había hecho nada. Es una auténtica pena, porque realmente aquella tragedia conmocionó al mundo. Como bien comentaba nuestro invitado, pues fue la mayor tragedia, y es la mayor tragedia en número de víctimas que se ha cobrado la historia de la aviación de toda la historia. No creo, con las medidas de seguridad que actualmente se toman, que se vuelva a repetir esas 583 víctimas mortales. Si bien es verdad que al ritmo que crece la aviación, quién sabe si mañana inventan un avión de 1000 plazas y por desgracia tiene un infortunio y también provoca un número de víctimas altos, esperemos que no. Juanca, ¿cuál es la cronología, digamos, de aquella mañana infortunada en la cual, bueno, pues aquellos dos aviones, el de la Pan Am y el de la KLM, chocan y se desenlaza toda esta histórica tragedia? Si te parece, voy a ver si tengo capacidad de síntesis para poner en situación a los amigos oyentes que probablemente muchos no hayan tenido contacto con este hecho real, con esta historia, ¿no? Estamos hablando de las Islas Canarias y de un número determinado de vuelos, aviones que ya en el aire se dirigían hacia el aeropuerto de la isla de Gran Canaria, ¿no? Ocurre que en ese aeropuerto, concretamente en una floristería de la terminal de pasajeros, se coloca un explosivo, se avisa de que está ese explosivo colocado allí y por seguridad las autoridades del aeropuerto deciden desviar todos los vuelos que se dirigían hacia ese aeropuerto, hacia el aeropuerto más cercano, al de la isla vecina, que es la isla de Tenerife. Y en esa época el aeropuerto era el único que había en la isla, ahora actualmente hay dos, que es el aeropuerto Tenerife Norte, aeropuerto de Los Rodeos. Se van desviando todos esos vuelos que se dirigían a Gran Canaria, se desvían hacia la isla de Tenerife y van aterrizando en el aeropuerto de Tenerife. Y se van colocando en la zona de estacionamiento, como a principio bien, pero luego, como se va masificando el aeropuerto, un aeropuerto de una única pista de despegue y aterrizaje, pues llega un momento en que esa zona de peaje, de aparcamiento, por decirlo de alguna manera, se satura y van colocándose en otra vía, en otra pista que se le llama pista de rodadura, una pista paralela a la de aterrizaje y despegue, y se van colocando ahí. Hasta ese momento nada extraño, era una jornada incluso festiva, haciendo domingo, una mañana despejada en cuanto al clima, pues incluso hubo familias que se dirigió al aeropuerto para ver aquel acontecimiento. No era habitual ver 14, 15, 16 aviones juntos en ese aeropuerto en esa época, y mucho menos ver tres grandes jumbos, que fueron los que aterrizaron al final en ese aeropuerto, ¿no? Tres grandes aviones. Un día, como te digo, que llegó a ser incluso festivo. Explota la bomba en Gran Canaria, causa pues un número determinado de heridos, concretamente la más grave, pues una empleada de la floristería, y un segundo aviso de bomba que hubo, pues no llegó a detonar, de hecho no se llegó a encontrar el explosivo. Se hace las horas de la tarde, el tiempo ya ha cambiado, ya no está despejado. Esta zona del aeropuerto de Los Rodeos es peculiar porque en cuestión de 2-3 minutos pasamos, como digo yo, de la primavera al invierno profundo, y se mete una niebla muy densa. Se da luz verde en Gran Canaria para que ya puedan empezar a aterrizar aviones, por tanto se da orden de despegue para que los aviones de Tenerife inicien, continúen el viaje interrumpido del que yo hablo en el libro, ¿no? Y empiezan a despegar aviones sin ningún tipo de problemas. Y llega el momento en el que le toca despegar a nuestros protagonistas, a los dos grandes jumbos de la compañía KLM y Pan Am America. Ocurre, y esto es importante, que mientras ese tiempo de espera los entretuvo en el aeropuerto, el comandante del avión holandés KLM decide además llenar su avión de combustible para ganar tiempo y no tener que hacerlo en Gran Canaria. Eso provoca un retraso. Vamos al ajo. Se da instrucciones, ya que está saturada la pista de rodadura, se da instrucciones al avión holandés a que se desplace por la pista principal y al llegar a la cabecera 30 dé un giro de 180 grados y se prepare ahí para despegar. Paralelamente, se da instrucciones al Pan American para que haga la misma maniobra, vaya detrás del KLM por la misma pista, pero que abandone esta pista por la salida 3, una salida paralela que conecta con la de rodadura y a esa altura ya no estaba masificada. Y por simplificarte, lo que ocurre es que el avión holandés, situado en cabecera de pista, inicia la maniobra de despegue cuando, podríamos entrar en el debate de por qué lo hizo, cuando el avión de la Pan Am todavía estaba en la misma pista, circulando de frente a él, no había abandonado todavía esa pista principal, se lo topa de frente, este avión que ya está despegando, intenta levantar la panza del avión, pero es ahí una de las claves. Quizás porque estaba lleno de combustible, el peso era muy elevado, no consiguió superarlo, se lo llevó por la mitad y fallecen todos los pasajeros y la tripulación del avión holandés, de la KLM, y gran parte, la mayor parte del pasaje del avión norteamericano, que sí tuvo 61 supervivientes, ¿no? En síntesis, espero no haberme enrollado mucho, esto es lo que ocurrió en torno a la tragedia de los rodeos, ¿no? No, de hecho, la síntesis ha sido magnífica. Tenemos dos aviones rodando por una misma pista. De frente. De frente. La visibilidad más bien escasa. Pues estamos hablando, José, que en ese momento pico de la historia, la visibilidad eran de 300 metros y en ocasiones incluso de 100 metros. Que esto para los aviones es como un coche separado de otro por 3-4 metros. O sea, nada. Nada, efectivamente. Y luego, evidentemente, dos aviones que hoy podemos considerar, porque así lo son, transoceánicos, es decir, tienen una gran cantidad y una gran capacidad, pero también cargan una gran cantidad de combustible. Recordemos que el combustible de esos aviones es queroseno, es muy inflamable. Claro. ¿Hasta qué punto, Juanca, hubo precipitación por parte del piloto del KLM? Bueno, sí, y así lo recojo en el libro, porque el libro lo fundamento principalmente en los informes oficiales publicados. Yo no especulo nada, por lo menos en esta parte del libro dedicada, digamos, al hecho histórico, ¿no? Pero sí es cierto que en el informe oficial lo que se recoge y con claridad es que la culpa, el mayor peso de esa culpa, recae en el comandante Van Santen, el comandante de la aerolínea holandesa, porque él es el que inicia la maniobra de despegue sin que desde la torre de control se le haya dado la instrucción para hacerlo. Él es el que, cuando el segundo de a bordo le dice, coloquialmente lo digo yo, pero vamos, amigo comandante, que creo que el Pan Am no ha abandonado la pista, él le dice, ¿cómo? No ocurre nada, y siguió, ¿no? Es decir, esa altivez, esa desesperación, ese cansancio, ese cumplir con el horario establecido por la aerolínea para no ser sancionado, porque ya iba al límite del horario. Sabes que una aerolínea, si supera el límite, está obligada a dejar el pasaje en tierra, alojado en hoteles, y un avión en un aeropuerto un día entero supone un gasto importante. Pues esa presión la tenía el comandante holandés, y sin lugar a dudas, y así se recoge, gran parte de la culpa de por qué se produjo el accidente recae en él. También se habla de ese atentado, el atentado que obligó a desviar todos los vuelos. Y se ha querido incluso satanizar un poco la figura de aquellos independentistas. ¿Hasta qué punto también estamos en un hecho real, y hasta qué punto se ha magnificado precisamente esa alerta de bomba en la floristería? Mira, a mí, en las presentaciones que he hecho y en los actos en los que he estado, pues, hablando del libro, siempre hay una pregunta que cae, ¿no? Y la pregunta que cae es, ¿quién fue culpable de lo que ocurrió? Y yo digo que no hay un único culpable o no hay un único detonante. Pero sin lugar a dudas, si no se coloca un explosivo en el aeropuerto de Gran Canaria, los vuelos no se desvían. Por tanto, a partir de ahí la historia se hubiera roto esa cadena. ¿La bomba existió? Sí, existió. ¿Era un gran o un pequeño explosivo? En cualquier caso, da igual, se avisa de una bomba o un explosivo, uno no sabe el alcance que puede tener y se toma las medidas pertinentes, en este caso el desvío. Esa bomba o ese explosivo que detonó la floristería es el punto más controvertido de la historia, ¿no? Porque parece ser, y así yo lo llevo a sacar en la investigación para el libro, parece ser que en un primer momento se admite la autoría por parte del MPAYAC, Movimiento para la Liberación del Pueblo Canario, que en esa época estaba muy activo, comandado por el ya desaparecido Antonio Cubillo, falleció a finales de 2012. Parece ser que al principio lo reivindicaron, o eso es lo que se dice. Lo que ocurre es que los testimonios y las declaraciones posteriores al accidente ya hablan de lo contrario, de que ellos en ningún momento reivindicaron esa autoría, porque claro, tampoco uno puede medir lo que puede ocurrir. Una cosa es que tú pongas una bomba y otra cosa es que acabe con la vida de 583 personas de forma indirecta, ¿no? Entonces, esa historia es la más controvertida. ¿Qué dicen los del movimiento MPAYAC? ¿O qué decían? Pues que era una maniobra del gobierno español para desacreditarlos y un poco satanizar. ¿Qué decía el gobierno español? Evidentemente que había sido el MPAYAC. Y en esa guerra y en esa lucha se continuó durante los años, y en la actualidad incluso sigue el debate, mucho más velado, mucho más tenue, pero se mantiene esa discusión. El accidente, imagino que traería consecuencias, ¿verdad? Pues sí, trajo consecuencias de todo tipo. Evidentemente, las vidas humanas, 583 víctimas, con su correspondiente familia. Trajo un conflicto inicial entre las aseguradoras de las compañías aéreas. Evidentemente yo no fui, fuiste tú, no, fue el otro, y ahí esa disputa existió. Existió pues unos daños colaterales importantísimos. El aeropuerto Tenerife Norte, el aeropuerto de Los Rodeos, era el que alimentaba de turismo a la zona norte de la isla, que era la única zona importante turística de la isla en aquel momento, zona de Puerto de la Cruz. Se hundió todo lo que es la industria del turismo. De hecho, a partir de ese momento se acelera la construcción del aeropuerto del sur de la isla, y la zona fuerte turística del sur de Tenerife precisamente ahora está en esa zona del sur. Es decir, hubo un montón de daños y repercusiones colaterales, ¿no? Sin lugar a dudas. Analizando toda esta historia, que la verdad es que más trágica y lamentablemente pues más negra no pudo ser, ¿qué de cierto hay también en esa historia, Juanca, que nos comentan que el aeropuerto de Tenerife, el de Los Rodeos precisamente, no estaba en el mejor sitio donde instalar un aeropuerto? ¿Es cierta? ¿Es falsa? Esa es una historia que me encanta, porque a pesar de que, y en el libro lo hago, ¿no? Yo nunca he tenido reparos en buscar las respuestas, porque creo que somos buscadores de respuestas, y mucho más cuando haces un ensayo periodístico, ¿no? La historia, o la leyenda, si lo queremos ver así, de lo que habla de lo siguiente. Cuentan que en manos del gobierno español, después de las grandes guerras, pues cayó una documentación de origen alemán, ¿no? Y entre esa documentación había un mapa topográfico de la zona, donde está el aeropuerto de Los Rodeos. Y cuenta esta historia que los responsables de esa documentación interpretan que, oye, los ingenieros alemanes pusieron una cruz, una X, en esta zona. Si ellos lo hicieron es porque, sin lugar a dudas, ese es el lugar perfecto para construir un aeropuerto. Y lo construyen. Cuando en realidad, y dice esta historia, lo que querían decir los ingenieros nazis o alemanes era que ahí precisamente era el lugar menos indicado para construir el aeropuerto. Esta historia se cuenta todavía hoy en día, todo el mundo me pregunta sobre esta cosa. Pero hay solo un dato que la desmonta, José, y es el siguiente. Estamos hablando de finales de los años 40, cuando en realidad el primer avión ya había aterrizado en Tenerife en el año 1913, cuando en realidad en Los Rodeos ya había un aeródromo en el año 1929. Es decir, que ese mapa existiera y que marcara el sitio para no construirlo cuando ya estaba construido, pues se cae. Pero a pesar de eso, y no hace muchos días me encontré una persona que dice conocer a alguien que tuvo el mapa en su mano. Y bueno, estas historias que se retroalimentan, a mí pues en el fondo me encantan, ¿no? La sociología de una leyenda urbana. Sí, es así, es la esencia, sin lugar a dudas. Es absolutamente esa, bueno, estamos acostumbrados, ¿verdad? Claro. A este tipo de historias que al final tienen su pátina de verdad incluso, ¿eh? Sí, porque en el fondo, y rascando la historia, tiene cierta relación, o por lo menos relacionar a los nazis con el aeropuerto de Los Rodeos está demostrado. En una montaña colindante al aeropuerto de Los Rodeos, o sea, junto al aeropuerto de Los Rodeos, existen unas grandes galerías, unos grandes depósitos hormigonados que fueron mandados a construir por los ingenieros nazis. Esto es real, está datado, está comprobado históricamente, mandado a construir para llenarlos de combustible, porque había un gran proyecto de bélico en el que se contemplaba que los aviones alemanes nazis aterrizarían en Tenerife para repostar a través de esos grandes depósitos y continuar su viaje bélico. Es decir, esa relación nazi con el aeropuerto existe. Siempre hay una esencia real y luego, bueno, ya sabes, se va desvirtuando de alguna manera. Acostumbrados como estamos a tocar el mundo del misterio, a tocar todo lo que de misterioso nos deja la actualidad, o simplemente la historia, que estamos también acostumbrados a que la historia tenga buenos ejemplos de ello, pues evidentemente también nos preguntamos si en torno a esa gran tragedia se producen hechos extraños en todo lo que es el lugar donde se produjo el accidente. Decir que los hechos extraños o insólitos que ocurren en torno a las pistas de Los Rodeos, que ocurren, y eso también pues está recogido, evidentemente. Tienen relación directa con el accidente de 1977, quizás sería muy osado, por lo menos por mi parte. Pero si es verdad que tenga relación directa o no, ocurren en torno a las pistas, incluso dentro de las pistas del aeropuerto de Los Rodeos. Es decir, estamos hablando directamente relacionado con el accidente, pues de premoniciones, por ejemplo, premoniciones hubo y algunas interesantes. Con las pistas, pues apariciones espectrales, evidentemente formas lumínicas extrañas, y este tipo de fenómenos se producen ahí. Incluso algo que a mí no me gusta, yo me declaro enemigo de estas cuestiones, pero la numerología también está relacionada con el aeropuerto. En fin, un cúmulo de cosas, un caldero, un crisol, que de él podemos sacar algunos ingredientes que personalmente considero sólidos, considero cuando menos a tener en cuenta, y los recojo pues en el libro, en Catástrofe 77, en la segunda mitad del libro contemplo todas esas perspectivas, ¿no? Fíjate que cuando se habla de accidentes aéreos, siempre hay también una vasta literatura y una vasta historia, vasta en el sentido de amplia, en torno a lo que son tragedias de este tipo. Yo quiero recordar el accidente del vuelo 401 que se estrella en los Everglades, en Miami, en Florida, y que también trae como consecuencia que en un hangar donde habían metido los cuerpos de las infortunadas víctimas, pues se comienzan a producir hechos que son descritos, y bueno, sabes que el mismo John G. Fuller, todo un clásico en la literatura de misterio, edita un libro que se llamaba precisamente Los fantasmas del vuelo 401. Sí, si no recuerdo mal, Bob Love y Albert Stockton o algo así creo que se llamaba. Es un referente también. Yo en el libro no solo me he centrado en Los Rodeos, tú bien lo sabes, he dado pinceladas de algunos otros misterios relacionados con la aviación y los aeropuertos, y yo he esbozado brevemente algunos de ellos, entre ellos el 401, porque pues, es icónico, ¿no?, en estas cuestiones de los aviones, ¿no? Y este tipo de macro tragedia, pues igual que la de Los Rodeos, a mí me vino a la mente, y algunos testimonios que recogí de apariciones, por ejemplo, y nada que ver con los aviones, con la tragedia del camping de los Alfaques, ¿no?, que cierta relación también he podido encontrar con la de Los Rodeos y los Alfaques. Dime una cosa, Juanca, en el plano personal, en el plano más íntimo del investigador, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando te pones a hacer este libro? Buen día, empiezas a recopilar información, empiezas también con esa curiosidad innata que tiene como comunicador, como periodista, y llega el momento en el que dices, pues mira, de esto se puede sacar algo importante, pero voy a escribirlo de tal forma, de una forma haciendo una visión lo más aséptica posible, pero lo más informativa posible. Y llegas a esa parte en la que te llama más la atención, pero también te cuesta más trabajo de escribir. ¿Cuál ha sido esa parte dentro de un libro? Mira, déjame que te diga algo, yo no sé, creo que ni siquiera te lo he contado a ti, ¿no? Y si lo he hecho, pues fue de pasada. Yo el libro, cuando empecé a escribirlo, lo empecé a escribir novelado. O sea, yo estaba haciendo una novela poniendo como escenario esta historia. Y cuando iba por ciento y pocas páginas, el libro, y yo creo que esto lo vas a entender, el libro me dijo que esa no era la forma de escribir, de contar la historia de Los Rodeos que nadie había recogido en un libro o un monográfico. La forma correcta era, por lo menos de entrada, de comienzo, es hacerlo a través de un ensayo periodístico. O sea, vamos a contar cómo fue, sin ficción, para luego poderlo entender, ¿no? Cuando entro en ese digamos, nivel, cuando entro en esa línea de trabajo, hay quizás dos frentes que son los más duros. Uno, conseguir la pulcritud, porque cuando hablamos de tragedias hablamos de dolor y hablamos de personas y familias, ¿no? Y hay descripciones de testimonios de gente que estuvo allí. Hay descripciones que yo, sin perderle el contexto, he tenido que limpiar un poquito, sanearlas por la dureza extrema y por la gratuidad de la descripción, ¿no? Esa parte me ha costado un poco, ¿no? La parte de suavizar en la medida de lo posible y sin que pierda el contexto el dolor. Y otra parte, la criba de los testimonios, ya ahora hablo relacionado con los misterios. Bien sabes tú, y quizás desarrollamos, no sé si es un sexto sentido o como lo quieras llamar, esa facultad para detectar cuando algo nos están contando huele raro o no cuadra, ¿no? Bueno, pues esa criba lleva trabajo y hay que hacerla muy selectiva, y siempre te queda la duda de si por no haber puesto aquel testimonio el libro quedó medianamente desnudo o no. Pero bueno, es una decisión que toma el autor siempre y que hay que asumirla, sin lugar a dudas. Es cierto, los libros muchas veces cuando se están escribiendo, esto puede parecer una locura de autor, pero es absolutamente verídico. Los libros te pueden llegar a hablar, te pueden llegar hasta decir que el título que le has buscado al libro no es el correcto. Claro. Y te da un nuevo título, es más. Yo... El título, una imagen que quieres poner, una fotografía, incluso el encabezado de un capítulo, es decir, hay partes donde tú no decides, lo decide el propio libro, ¿es así? ¿Te muestras satisfecho con el trabajo que has desplegado en el libro, Juanca, en Catástrofe 77? Y claro, decir lo contrario tampoco quedaría bien, pero para pecar de sincero, que es algo de lo poquito que me gusta presumir a estas alturas de la vida, pues estoy muy satisfecho. Primero porque tenía muchas ganas de que el libro se publicara, tú lo decías antes, es decir, este es un libro que estaba escrito un año antes de publicarse, es un libro que estuvo ahí pues en una caja, en la caja de unos señores con una desidia tremenda. Bueno, en fin, para no entrar en detalles, sinvergüenzas los hay en todos los gremios, y eso a mí me creaba cierta inquietud y el desespero de por qué no está el libro ya donde debe estar, ¿no? Y eso, a la vez, paralelamente y en grado positivo, me fue generando más ganas de que llegase, ¿no? Y cuando llega, y veo la respuesta, ya he hecho algunas presentaciones, ya el libro ya lo ha leído mucha gente, ya está circulando, pues he escuchado a la gente lo que me cuenta, lo que opina, y estoy realmente contento, ¿no? Un gremio tan, digamos, hermético, o esa fama tienen, como es el gremio de los pilotos, el mundo de la aviación, también ha accedido al libro, con presentaciones incluso en el mismo aeropuerto. Bueno, pues va en clave positiva, ¿no? Y bueno, pues ¿qué puedo desear? Pues que esto dure y dure mucho, la satisfacción y el disfrute de que cada vez que alguien como tú me llama para hablar un ratito del libro, pues lo disfrutemos, el que me está entrevistando o el que está charlando conmigo, y yo, por supuesto, ¿no? Muy contento, José. ¿Cuál es tu siguiente proyecto editorial? ¿Cuál es tu siguiente? Porque sabes que esto es como la radio, cuando uno publica el primero, lo siguiente que va es a por el segundo. Claro, en mi caso ya iría a por el tercero. El claro, barranco de Badajoz, es cierto. A José Manuel García Bautista es como hablar con Dios desde el subterráneo, porque mira que tú has publicado libros y tú sí tienes ese espíritu de creatividad acentuado, ¿no? Pero sí, ya tengo en marcha, evidentemente tú sabes que de las cosas a veces se habla poco, pero sí tengo en marcha no solo la idea, sino ya la documentación de un próximo libro, mientras disfruto de este, y que, en fin, solo puedo decir que el tema es bastante más abierto, más universal si quiere, aunque yo considero que la tragedia de los rodeos es universal al ser el hito histórico que es, pero ese será un libro bastante más abierto, incluso para aquellos que a lo mejor quizás no le gusten los misterios, también lo podrá disfrutar, ¿no? ¿Qué tal el proyecto Ángulo 13, Juanca? Sabes que es mi ojito derecho, en cuanto a lo material, evidentemente, ¿no? En cuanto a los afectos personales, pues, hay otro tipo de ojos, pero Ángulo 13 es mi niña mimada. Bueno, pues arrancó en el año 2005 como, en principio, como página web, luego ya se desarrolló como radio, incluso página en periódico escrito, en fin, que lo quiero mucho, ¿no? Y que ahí está, y que cada día da un pasito para adelante, para un lado, pero no se está quieto. Es un proyecto que yo quiero mucho, pero que siento además que es querido por muchos, ¿no? Y eso es importante, y sobre todo porque hay amigos en torno a él, y entre todos estamos empeñados en no dejarlo morir, a pesar de que los tiempos no invitan a mantener proyectos que incluso, y tú bien lo sabes, acaba siempre por costarnos dinero de nuestro propio bolsillo. Pues es Juanca Romero, un auténtico aventurero, un auténtico apasionado del mundo del misterio, de la comunicación, de la divulgación, en todas sus facetas. El misterio es solamente una más. ¿Qué les ha interesado esto que hemos hablado hoy de Catástrofe 77, El viaje interrumpido, y le interesa comprar ese libro, que es también el propósito de esta entrevista? Pues indudablemente, si vive en el archipiélago, pues lo va a tener más fácil, pero si no, lo puede hacer también a través de internet, porque tiene una magnífica página web que tiene nuestro compañero, que es www.juancarromero.com, y a partir de esa página pues puede entrar en una parte que pone, además está muy distinguible, Catástrofe 77, y allí pues le van a dar mil y una opciones para que pueda leer, pueda disfrutar, pueda saborear poco a poco, sorbo a sorbo, como el buen vino, de este buen libro con el que nuestro compañero nos ha obsequiado y que sin duda constituye la mejor monografía que hay escrita hasta el momento, porque entre otras cosas no se ha escrito otra, también en eso tiene la primicia nuestro compañero Juanca Romero. Sin duda alguna, a uno le enriquece leer obras como esta. ¿Qué le interesa seguirlo a través de los medios de comunicación? Recuerde, Ángulo 13. Ángulo 13 es su programa y Ángulo 13 es sin duda uno de los decanos de la radiodifusión del misterio que no conviene que se pierdan. ¿Quién da más? Nuestro compañero también, para colmo, escribe en diferentes periódicos de las islas y yo no quiero leer de nuevo el currículum, pero sin duda alguno, un gran currículum para una gran persona, para este amigo que ha estado esta noche con nosotros. Juanca, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tú sabes que cada vez que tú y yo, entre comillas, lo que quieres, virtualmente, nos sentamos a hablar, nos pueden dar las tantas y tantas, pero siempre lo disfrutamos, porque, en fin, no estamos hablando de compañeros de los medios, que sí, no estamos hablando de compañeros de las letras, que sí, estamos hablando de amigos que hablan y que comparten pues sus historias, sus pasiones, a veces hasta sus miedos, con aquellos que ahora nos están escuchando a través de las ondas y que, de alguna forma, también forma parte de ese grupo de amigos, ¿no?, de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Te agradezco un montón que me hayas llamado. Ya sabes que te aprecio, que quiero todo lo que haces y que, en fin, seguimos en contacto. Un abrazo para ti y para todo tu equipo. Compañero, muchísimas gracias. Un abrazo. Que no es mi incidente, voy a tener tres incidentes en una semana. Creo que te compares. Tanex, pone en la 6-4-1-3-1-1-7. Buenas tardes. Responder 5-0-2-2, viento 2-1-0-0-5. Vamos. Despegar la pista 3 y 7. Vamos. Listo. Vaya, motor. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Del 6 de marzo al 28 de junio del 2013 estará en Sevilla la muestra La Exposición de la Sábana Santa, que tiene su ubicación en la Sala Antiquarium en el Metropol, en la Plaza de la Encarnación. Una muestra donde podrá disfrutar de todas las reliquias y de toda la historia relacionada con el lienzo que sirvió de mortaja al cuerpo, presuntamente, de Jesús de Nazaret. Una muestra que a lo largo de 12 salas nos irá explicando poco a poco el desarrollo histórico, científico, iconográfico, artístico que ha tenido la reliquia, así como a través de una audioguía podremos ir paso a paso comprobando cómo las diferentes etapas de esta tela, de este lienzo, han ido rellenando el puzzle de la historia hasta conformar uno de los misterios y uno de los enigmas más grandes de nuestro tiempo. Igualmente, a nivel científico, la sábana santa es la reliquia, es el lienzo, es el objeto más investigado y más estudiado de toda la cristiandad. Y ahora puede disfrutar de esta muestra sin igual hasta el próximo 28 de junio en la Sala Antiquarium, en el Metropol de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación. Aunque parezca increíble, los fantasmas existen y sus múltiples manifestaciones a través del tiempo así lo constatan. En realidad, cuando estudiamos la génesis de estas apariciones con la casuística que provocan y la comparamos con el resto de fenómenos psicocinéticos que se producen en un caso de poltergeist, obtendremos prácticamente lo mismo, porque la diferencia entre el desplazamiento parafísico de los objetos y la manifestación de una aparición es sólo una cuestión de grados dentro de una partícula subatómica. El resultado final depende de la cantidad de energía que pueda interaccionar con el medio físico circundante para que se produzca la manifestación de un fenómeno paranormal o bien la aparición de un espectro, popularmente llamado fantasma. En ambos casos, se trata evidentemente de una manifestación fenomenológica de teología paranormal. Las apariciones, espectros y fantasmogénesis que aparentemente obedecen a una génesis común son fenómenos totalmente diferentes. Según sea el tipo de aparición y el contexto en el que se presente, podemos determinar que se producen por una de las cuatro vías siguientes de manifestación paranormal. La primera sería los fantasmas ectoplasmáticos. El primer fenómeno de aparición de fantasmas se remonta a mediados del siglo XIX y fue de tipo ectoplasmático. La etiología de esta aparición, ampliamente estudiada por la SPR de Londres, corresponde a una emisión filofluídica plástica regurgitada por un médium, el cual puede llegar a modelar formaciones ectocoloplasmáticas de personas, animales y objetos. Su análisis en laboratorio ha permitido conocer que la naturaleza de estas fantasmogénesis obedecen a una somatización de la propia energía del cuerpo, exteriorizada fuera del organismo. Dada su condición material, puede ser detectada visual y fotográficamente. Su producción se manifiesta en sesiones de interiorización de la conciencia, lo que se denomina trance, o durante los procesos de investigación. Siempre están formados por ectoplasma producido por la persona sensitiva. Su manifestación es provocada y no obedece a las mismas leyes por las que se rigen las apariciones en los casos críticos, en estados de fe o ligados a determinados escenarios de casas encantadas. La siguiente categoría sería los fantasmas telepáticos. Es la segunda vía de manifestación de las apariciones y se da a través de la percepción sensorial directa o bien de forma extrasensorial. Un ejemplo: una madre siente la presencia de su hijo, cuya imagen se aparece ante ella realizando un determinado acto cotidiano, cuando en realidad el hijo está físicamente muy lejos de allí. Le embarga una profunda tristeza y no sabe por qué. Mientras tanto, el hijo sufre un grave accidente o muere lejos de su casa. Su presencia se ha manifestado para despedirse de sus seres más queridos. En estos casos se trata de una manifestación, una aparición, que puede ser crítica, la cual es esencialmente emocional y produce, por tanto, la visión alucinatoria de un ser que nadie más puede ver. La doctora Thelma Moss, estudiando los archivos de las apariciones de la SPR británica, ha llegado a la conclusión, expuesta en su libro Las probabilidades de lo imposible, de que la realidad de las apariciones críticas y el factor de la ubicuidad que tienen los personajes aparecidos en estos casos son resultado de una percepción alucinatoria subjetiva. El fenómeno, aunque subjetivo, es cierto y se produce en el interior de la mente, nunca en el exterior. Para prestigiosos investigadores del mundo psíquico como Tyrell, autor de Gnosis, y Courtney Myers, autores de Fantasmas en la vida, el fenómeno de las apariciones es totalmente subjetivo y solamente existe como imagen intelectiva dentro de nuestro cerebro profundo, lo que es lo mismo, el subconsciente. La aparición de una imagen, producto de una proyección visual acústica de nuestra mente profunda, conseguida por medio de una elaboración pseudo-perceptiva que crea una ilusión psíquica, se refleja con la fuerza y realismo en nuestra conciencia como para confundirla con la realidad física. Durante la trágica Segunda Guerra Mundial y en la guerra incluso de Vietnam, se confeccionó un censo de alucinaciones que ya existía en Inglaterra desde el año 1890, elaborado por la SPR, donde se registraron miles de casos que demuestran estadísticamente la existencia de las apariciones subjetivas y la interrelación de los fenómenos entre padres e hijos o maridos y esposas. Dichos fenómenos fueron constatados posteriormente con la comunicación oficial de forma, hora y día del fallecimiento del soldado. De 27.000 casos estudiados en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, resultó que en un 11,96% se había manifestado la aparición, viendo muy claramente a la persona que iba a morir. La explicación a este tipo de apariciones se encuentra en la hiperexcitación de las áreas cerebrales del córtex que influyen en determinados núcleos subencefálicos a través de los estímulos extrasensoriales, dando lugar a una alucinación o aparición espectral subjetiva que es tomada como real. La tercera categoría serían los fantasmas espiritistas. De este mismo fenómeno de aparición intelectiva puede tener otra explicación si lo contemplamos desde la perspectiva animista, basada en la tesis espiritista de la supervivencia del espíritu después de la muerte física. En el caso de muertes traumáticas, el periespíritu, un elemento de unión entre el espíritu y el cuerpo, se aparece ante las personas queridas para anunciar su muerte o despedirse de ellas. En el caso de las apariciones en casas encantadas, la manifestación espiritual también se produciría en los lugares donde la persona se desenvolvió durante su vida o donde tuvo una muerte traumática. En ocasiones, esta entidad espiritual inteligente absorbería más fluido vital y alcanzaría mayor densidad, volviéndose visible en un plano adimensional. Esta hipótesis, sin embargo, tiene difícil aceptación por parte de la ciencia oficial, ya que su etiología radica en un ser de otro mundo que no puede ser analizado cuantitativamente. La cuarta categoría serían los fantasmas energéticos, y es esta vía de apariciones fantasmagóricas producto de una infestación psi que tiene como resultado la captación, por parte de un perceptor sensorial, de un ente energético objetivado en formas plásticas en el espacio exterior y que, por algún motivo, sigue presente en un determinado lugar de la casa. En este caso, la fantasmogénesis sería la consecuencia de una concentración de fluido energético que interacciona con las moléculas del aire de su entorno, provocando la emisión de radiaciones fotónicas, luz, y la materialización corpórea bidimensional o tridimensional con su cromatismo diferencial. Esto permite a los testigos percibir la huella energética de su existencia y, como resultado de los estímulos parafísicos que activan nuestros órganos sensoriales, parece que estuviéramos viendo algo físico cuando en realidad es parafísico. La parapsicología entiende que la huella energética impregnada en un lugar por una persona muerta cristaliza en un determinado suceso que es el que marca las posteriores pautas de comportamiento de la aparición y que actúa de una forma absolutamente automática. De ahí que las apariciones siempre se produzcan repetitivamente en el mismo acto en sus manifestaciones: un asesinato, un acto amoroso, una tragedia, etc. Como conclusión a todo lo expuesto, podemos decir que la ciencia ha constatado que la telepatía intervivos se produce, pero, por contra, niega la telepatía postmortem. Sin embargo, una persona sí tiene la capacidad de generar campos energéticos que impregnan el lugar donde se desenvuelve, de los que quedaría residuos incluso después de muerta. Esta hipótesis de trabajo, científicamente aceptable, se basa en la teoría de la psicometría, formulada a finales del siglo XIX por la investigadora Eleanor Sidgwick, la cual establece la facultad biótica que tiene una persona de impregnar las cosas o lugares con los que está en contacto a través de su magnetismo o fluido bioenergético. El doctor y científico Franz H. Myers, en su libro Human Personality and Its Survival of Body Diet, define a los fantasmas como una manifestación de energía personal persistente, un residuo de energía que una persona generó mientras vivía. El filósofo Price, de la Universidad de Oxford, sostiene que esa energía es el éter psíquico, una sustancia invisible que conserva indefinidamente las impresiones sobre la materia y el espacio hechas por seres vivos en momentos traumáticos. Dicha energía permanece suspendida en el espacio, indiferente al tiempo, y puede ser percibida por receptores humanos. Las partículas energéticas impregnadas aparecen, o parece mejor dicho, evolucionar por las mismas leyes físicas que la fotografía, y al igual que esta, la manifestación de un fantasma se diluye y pierde calidad con el tiempo. La huella energética se desvanece y se produce la descohesión de la cristalización psíquica, que solamente puede ser regenerada por la estimulación de las variaciones atmosféricas de intensa carga electromagnética o con la activación por parte de personas sensitivas. Sin embargo, los lugares cerrados e inactivos mantienen su impronta psíquica durante siglos. Actualmente, se está investigando en los campos gravitatorios electromagnéticos y a nivel microfísico, en las interacciones fuertes y débiles. Las partículas gravitón y fotón son capaces de transferir su acción respectivamente, pero ¿cómo encajan en la formación de la fantasmogénesis? Esta es una cuestión que todavía está en estudio, pero en referencia a la persona, conocemos el balance ergólico de su metabolismo y la disipación en forma de calor, así como la energía bioeléctrica generada por las membranas celulares y el trabajo dinámico muscular. Los científicos y parapsicólogos se preguntan, ¿de dónde sale la cantidad de bioenergía o fuerza moduladora de la energía que conforma la fantasmogénesis? La explicación coherente a esta cuestión, según el psicólogo Lluís Jordán, director del Laboratorio de Investigación de la Sociedad Española de Parapsicología, pasa por postular la existencia de un campo energético denominado beta, con fuerzas orientadas en dirección perpendicular a nuestro ámbito tridimensional, y que con su configuración molecular, microfísica, sea capaz de hacer rotar esa fuerza 90 grados hasta orientarse con nuestro medio físico y, así, interactuar con otras partículas del entorno provocadoras de los efectos físicos, ópticos, térmicos, oscilatorios, acústicos, etc., que conforman el fenómeno paranormal. Ello explicaría que su configuración energética no haya podido ser descubierta todavía por nuestros equipos científicos de medición. Por supuesto, esta compleja estructura microfísica debe estar integrada en cualquier enzima o proteína conformadora de nuestra masa encefálica, convirtiendo el cerebro de un sensitivo en una válvula moduladora de energía. Nuestra masa celular tendría por misión estimular, orientar y regular dicha energía. Solamente así tiene explicación la misteriosa producción de una manifestación bioenergética y su posterior modulación manifestada en forma de fantasmogénesis. En mi opinión personal, creo que la fantasmogénesis es algo más simple y a la vez compleja. Imaginemos que, por un momento, esa energía que está en el ambiente es capaz de ser modulada por la mente de una persona, de un sensitivo, que además tiene en su interior una serie de pautas o datos suficientes como para formar en su mente la imagen de esa energía que se encuentra impregnada en ese lugar. ¿Seremos capaces de ver a nuestros familiares fallecidos exactamente igual como eran en vida, quizá incluso realizando un acto tal y como lo hubieran realizado si estuvieran vivos, y sin embargo, por parte de del resto de testigos, no ver absolutamente nada? Eso no significa que la aparición, como decíamos antes, de corte alucinatorio, no sea real. Simplemente nuestro cerebro está decodificando energía y dándonos una imagen real para que comprendamos, entendamos e interactuemos con esa energía que se encuentra frente a nosotros. En cualquier caso, la fantasmogénesis, hoy en día, todavía sigue siendo uno de los misterios. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan.

apoyada por los resultados definitivos de su trabajo a través del programa educativo y de su dilatada actividad como terapeuta, ha desarrollado una metodología de trabajo destinada a la erradicación definitiva del sufrimiento en la vida del ser humano y se encuentra escribiendo su cuarto libro, La trama nuclear, que desgrana las claves para comprender las razones del sufrimiento y las formas de sanarlo para siempre. Con este impresionante currículum, con esta impresionante biografía, saludamos ya aquí, en riguroso directo, a Paloma Cavadas. Paloma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra acogida y por darme la oportunidad de poder hablar un poquito de mi trabajo en vuestro programa. Bueno, en primer lugar, decirte que realmente cuando uno lee tu currículum se queda fascinado y se queda muy impresionado, pero hay cosas que me llaman la atención y me gustaría que lo fuéramos desarrollando, ¿verdad? Sí. ¿Qué es exactamente, Paloma, ese programa de evolución consciente? Pues mira, es el resultado de estos 20 años de investigación acerca de, bueno, pues el conocimiento de uno mismo. Realmente yo lo podría sintetizar en decir de qué manera podemos llegar a conocernos mejor, de qué manera podemos llegar a valorarnos, a estimarnos, a amarnos y a perder definitivamente nuestros miedos, ¿sí? Para poder vivir en libertad y ser creativos y creadores de nuestra vida. Entonces lo que he ido desarrollando en todos estos años es una metodología, una manera de podernos acercar a ese conocimiento profundo de nosotros mismos y de una forma sencilla. O sea, cada curso, cada taller es una oportunidad de encuentro con uno mismo y con partes y aspectos de nosotros mismos. Pero como te digo, la finalidad de todo este trabajo, la evolución consciente, es llegar a la conclusión de quién soy yo, qué he venido a hacer aquí a la vida humana, por qué me pasan las cosas que me pasan y de qué manera yo puedo resolver problemáticas y ser un poco más feliz, ¿sí? Y sobre todo, bueno, pues en estos tiempos de crisis, que no son tanto de crisis, sino yo diría que es una vida crítica. Estamos viviendo una vida humana excepcional, en general la especie humana, y que nos está dando, con todas estas turbulencias, todos estos contrastes y desafíos, al final nos está dando una gran oportunidad para resolver problemáticas internas dentro y fuera de nosotros. Dime una cosa, Paloma, en tu dilatada experiencia, ¿el ser humano realmente, a quien se desconoce ante todo, pese a que nos esforzamos en explorar otros mundos, nos esforzamos en conocer casi mejor nuestro planeta, pero sin embargo, el ser humano a quien realmente desconoces a sí mismo? Exactamente, es que esto es como, por eso te digo, la esencia de mi trabajo. Vamos a volver la mirada para adentro, porque si bien es un afán de la humanidad, ya nuestros antepasados filósofos, ¿no?, ya decían, conócete a ti mismo, pero en realidad no se ha prestado atención a esto. Fíjate que se hace publicidad y propaganda de tantísimas cosas en la vida, prácticamente de todo, pero no se divulga ni se hace propaganda del conocimiento de uno mismo. Pero más allá de lo psicológico incluso, o sea, el conocerse a uno mismo no porque uno tenga un problema, sino por el amor de conocerse a sí mismo, por el gusto de saber realmente quién soy yo y cómo puedo ampliar mis posibilidades y sacar todo a la luz, porque las personas mueren al final sin haberse desarrollado plenamente. O sea, personas llegan a ser mayores y a tal, pero no precisamente a ser sabias y precisamente a disfrutar plenamente de lo que son cada una de ellas o cada uno de nosotros. Entonces yo estoy realmente volcada en esta tarea, ¿no? En la de vamos a empezar por nosotros mismos, porque en nosotros además están todas las claves. O sea, lo que necesitemos saber no está fuera, está dentro de nosotros. Es esa evolución consciente, evidentemente, que comentábamos, que era la primera pregunta que le formulaba a Paloma. Un aspecto importante de mi trabajo, no solamente el conocimiento de uno mismo en términos de aprovechamiento de la vida humana y de los recursos propios que uno tiene, sino también poder ampliar ese conocimiento a nuestro lado más trascendente, más multidimensional. Es decir, quiénes somos realmente también en el universo, no solamente en la Tierra, sino en todo ese espacio espacio de vida que continúa después de la muerte. O sea, yo soy una convencida, porque tengo mis propias experiencias para avalarlo, de que no morimos, la vida continúa, la vida sigue. Entonces, en ese transcurso evolutivo, donde, bueno, pues cada tanto venimos a vidas humanas, pero seguimos evolucionando en el universo, vamos también generando relaciones, relaciones múltiples. Entonces, tenemos relaciones humanas y relaciones multidimensionales. Entonces, de cómo es todo este entramado sutil, perceptivo, energético, de las relaciones por afinidad, de las relaciones en los talentos y en las afinidades, con tantas posibilidades, no solamente en la Tierra, sino a nivel extracorpóreo, ¿no?, y a nivel multidimensional. Así que vamos a desarrollar todo esto siempre teniendo como referente la relación con uno mismo. Como digo, para lograr excelentes relaciones en la vida con los demás, afectivas, profesionales, amistosas, uno se tiene que llevar bien consigo mismo. Quizás el ser humano, cuando hemos rebasado ya ampliamente pues ese siglo XXI, por lo menos su primera década, quizás el ser humano es que todavía no ha aprendido, al no conocerse, todavía no ha aprendido tampoco a compartir, a querer a los demás, a amar a los demás, ¿verdad? Sí, es que el amor empieza por uno mismo. Entonces, si no te amas, la calidad afectiva de lo que desprendes y de lo que compartes, pues también es mediocre, aunque nos parezca que hacemos mucho, pero o que damos mucho, tampoco es tanto. Porque si no pasa por el filtro propio, uno no se valora, no disfruta de sí, no se da pues esos tiempos de recreo, de gratificación interna, pues claro, lo que también compartimos con los demás, pues es pobre en recursos. Entonces, esta energía de amar que empieza por uno y que debería de desbordar desde uno hacia los demás inmensamente, ¿no? Yo creo que todo eso es un gran aprendizaje a hacer también, indudablemente. ¿Y cuáles son, Paloma, los primeros pasos que todo ser humano debe de comenzar a andar para ese conocimiento? Bien. Yo tengo ahí, o sea, la esencia de mi trabajo es como una especie de balanza, ¿no? En un lado de la balanza tenemos que poner el conocimiento de nuestros miedos y la causa de nuestro dolor o de nuestro sufrimiento. O sea, preguntas como, pero a mí qué es lo que me duele realmente, entrar en esas preguntas y hallar las respuestas ya va aliviando mucho el terreno. ¿Y qué es lo que me asusta o a qué le tengo miedo en la vida? O sea, que una persona se conoce cuando se conoce en esos términos. Y paralelamente, y en el otro lado de la balanza, está todas las cualidades o los talentos con los que la persona ha nacido, porque los talentos y las cualidades, al igual que los miedos, vienen con nosotros, nacemos con ello. Entonces, averiguar, valorarse en todas esas capacidades innatas que traemos para hacer de ello como los bastones o los pilares de nuestra vida, o sea, podernos apoyar firmemente pues en ese talento para la organización que puedo tener, en ese talento para los idiomas, en ese talento para la generosidad, para la paciencia, para la abundancia. O sea, conocerse tanto en el lado, digamos, sombrío de nuestra naturaleza, que serían los miedos, las inseguridades, y resolverlo y potenciar todo lo mejor que hay en nosotros. De ese conocimiento y de esa síntesis, de esa sanación de los temores y de esa potenciación de lo mejor, indudablemente estamos creando una gran plataforma para poder empezar a ser felices. Porque al final también se trata de eso, porque parece que la felicidad es como un inalcanzable, y al final, bueno, hemos venido a ver si lo conseguimos en esta vida, ¿no? Entonces, quitarse los miedos, el sufrimiento y valorarse más son claves para empezar a funcionar en ese conocimiento de uno mismo. ¿Tú, Paloma, crees que una de esas preguntas que inquietan al ser humano, que le preocupan e incluso que sienten miedo, es si después de esta vida hay algo más, o si por el contrario, después de esta vida todo se acaba? Yo creo que ese es un verdaderamente es un tema central. Fíjate que mi primer libro es La muerte lúcida. Toda esta investigación arranca con ese afán que tuve y que sigo teniendo, porque esto no se acaba, de seguir indagando acerca de la continuidad de la vida y perder definitivamente el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es como una especie de tapón que no te deja indagar más, incluso en la trascendencia y en la continuidad de lo que es pues nuestra trayectoria evolutiva. Yo soy una convencida de que la muerte no existe, he tenido experiencias que me lo avalan, he dedicado pues eso, casi todo lo que llevo de vida en poder traer esto y compartirlo, no hacer demostraciones, porque ahora mismo todos los temas sutiles y trascendentes son autodemostrables. La persona tiene que ir llegando a ello por el desarrollo de su sensibilidad, por quererlo, por atreverse a confiar en sus intuiciones y en el lado sutil de su naturaleza. Pero a mí, mi experiencia personal, yo hablo de lo que conozco, me confirma que efectivamente, bueno, la vida continúa, y de cómo vivimos la vida humana también depende la continuidad evolutiva. Entonces hay ahí todo un trabajo también a hacer, a implicarse desde el amor a uno mismo, en perder el miedo a la muerte y abrirse al lado trascendente de la vida. Paloma, como evidentemente psicóloga de formación, es consciente de esa psicología del miedo que provoca internamente, introspectivamente, todas esas preguntas, pero bajo tu opinión, después de esos trabajos fantásticos que tiene, como la muerte lúcida, la energía de amar, el poder de la tierra, pues esa mirada inteligente que hay que realizar a uno mismo. Quizás estamos preocupados en esta sociedad actual del aspecto estético, de los aspectos que nos rodean, de los aspectos psicosociales que tenemos en torno a todos nosotros, pero sin embargo en pocas ocasiones nos preocupamos precisamente de lo que somos nosotros mismos o de cuáles son nuestros miedos. Paloma, en tus libros, en esa muerte lúcida del que hemos hablado, también tienes una segunda obra que es La energía de amar, porque realmente el amor es ese impulso inicial y final, yo diría que es uno de los ejes de nuestra vida, que también nos hacen seguir caminando, seguir viviendo, ¿verdad? Es que sin la energía de amar realmente no habría vida. La energía de amar es lo que sostiene la vida cósmica además, no solo la vida planetaria, sino la vida en el universo. La energía de amar es una variable poderosísima, creadora, que sostiene y que da la vida. Lo que estamos nosotros, la especie humana, es descubriendo esa energía de amar. Nos parece que amamos, pero estamos todavía en unos niveles un poco primarios de todo esto. Amamos desde el componente más emocional de nuestra naturaleza. Y las emociones, a través de la vida humana, pues son duales. Hay emociones muy, muy favorables y muy positivas, y emociones muy tóxicas y muy negativas. Y a veces, pues esto del amor se nos contamina con los episodios emocionales y pensamos que estamos queriendo cuando en realidad pues estamos llenando vacíos o estamos llenando teniendo expectativas o necesidades de estar acompañado o de llenar la soledad, ¿no? Entonces la energía de amar también ha sido bueno, pues mi segundo tema de investigación. Empezó con la muerte y la muerte me llevó a la imperiosa necesidad de saber qué es el amor, porque al final, como digo, está en la base de todo. Y ahí estoy, en esa investigación acerca de esta cualidad, de esta variable que es la energía de amar, y que yo diría que estamos, que venimos a la Tierra a conquistarla. Pero para conquistar la energía de amar, bueno, hay que perder el miedo, porque curiosamente el amor no convive con el miedo. Y por eso este trabajo que decía de la balanza, ¿no? Perdamos los miedos y el sufrimiento para poder valorarnos y amarnos, y poder hacernos con la energía de amar en propiedad. De la misma manera que evolutivamente hace eternidades ya adquirimos la variable del pensamiento y la tenemos en propiedad, ya pensamos, mejor, peor, pero ya pensamos y ya no podemos dejar de pensar. Estamos en esa fase de adquirir el amor en propiedad para que un día ya no podamos tampoco dejar de amar. ¿Tú crees, Paloma, que dentro de, bueno, uno de los motivos que tiene ese curso que haces en Sevilla y esa conferencia que das en Sevilla, que es esa relación con los demás, esas relaciones que tenemos, ¿crees que muchas veces el ser humano establece esas relaciones, incluso hay veces que relaciones que no son convenientes, por sentirse apoyado, por sentirse acompañado, por sentirse respaldado en sus opiniones, aunque no sean acertadas? Yo creo que sí, vamos, es más común de lo que parece, mucho más común, y muchas relaciones se establecen desde el miedo, aunque no seamos conscientes de ello, ¿sí? Pues miedo a quedarme solo en la vida, miedo a, en fin, a tantas cosas, y uno va buscando, digamos, el amor, pero en realidad lo que está buscando es una tapadera o una compensación para esos vacíos y esos temores. O sea que ahí hay mucho también para indagar acerca de a qué le estamos llamando amor, a qué le estamos llamando amar, y cuál es la calidad verdaderamente de mis afectos. Porque el amor, claro, es el lado como rosa de la película, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas las veces sea auténtico y que esté verdaderamente emitiéndose desde un lugar muy saludable de uno mismo. Porque si no nos hemos conseguido sanar en nuestras emociones más patológicas, en nuestros miedos, pues la calidad de lo que amamos está empobrecida. Está empobrecida por todos esos aspectos inmaduros y no saludables. Así que fíjate si tenemos ahí como temas de debate y de indagación, ¿no? Una cosa interesante de mi trabajo es que viene apoyado por todo un desarrollo energético, o sea que todo lo que debatimos a lo largo de los cursos se va combinando con ejercicios energéticos que permiten que el lado del sentir se disponga en la persona, y lo que hemos hablado y compartido a un nivel más teórico o de debate se pueda sentir y se pueda llevar a un plano de experiencia personal. Y cada uno, a través de los ejercicios energéticos, pueda consolidar pues la veracidad de sus opiniones, ¿no?, o de sus supuestos. O sea, esa parte hace muy práctica mi trabajo y muy sentida. O sea, que lo pensamos y lo reflexionamos, pero también lo llevamos al terreno del sentir, del sentimiento en el cuerpo, ¿no? Sí, el ser humano tiene esa capacidad demostrada de amar, es indudable. También tiene su parte directamente proporcional en sufrimiento, en sufrir. El amor muchas veces no se concibe sin ese sufrimiento, y el sufrimiento a veces, solo a veces, no se concibe tampoco sin ese amor. El ser humano, en este repaso que estamos dando, con algunos de los temas de los que es absoluta conocedora y dominadora Paloma Cavadas, que tenemos hoy con nosotros en riguroso directo, ¿el sufrimiento podrá ser erradicado alguna vez, Paloma? Ay, yo espero que sí, estoy trabajando para eso, realmente. Creo que es además como el objetivo prioritario. Yo diría que ahora cualquier ser humano que se precie tendría que tener como meta esto, erradicar definitivamente de su vida el sufrimiento, el dolor, el temor, la inseguridad. Y en estas sociedades que estamos, bueno, a las que estamos contribuyendo para cambios y transformaciones y que la vida pueda ser distinta, esto en nuestras sociedades terminará siendo prioritario. En escuelas, desde muy pronto ya con los niños, yo en parto tengo talleres para niños pequeños, jóvenes, y donde, bueno, pues debatimos estas cosas, porque a edades muy tempranas todo esto se soluciona muy rápido, con una velocidad que no te puedes ni imaginar. Entonces, yo estoy trabajando para esto, y creo que mucha gente también ya en el planeta estamos trabajando para esto. Esto es prioritario, y es posible, cuidado, no es una cosa imposible. Erradicar el sufrimiento es posible, porque además es la etapa y la condición sine qua non para poder amar con libertad y a lo grande, sí. Entonces ahí estamos. Yo soy, convencida de que se puede. Por supuesto que se puede. Tu último libro, el que estás escribiendo o debes de estar ya retocándolo, se llama el trauma nuclear. Trauma nuclear de la conciencia. Y no crean nuestros oyentes que va precisamente de un holocausto nuclear ni de un apocalipsis nuclear con ese sugerente título, sino es algo más importante. Y dirán, ¿más importante que una catástrofe nuclear? Sí, es por mucho supuesto, más importante. Porque es como desmantelar nuestra catástrofe interna, ¿no? Es la posibilidad de poder descubrir cuál es la esencia o el núcleo de ahí, lo de nuclear, ¿no? El núcleo de mi sufrimiento. Poder entrar ahí, poderlo entender y poderlo desmantelar. O sea, es como, bueno, es la aportación que hago como resultado de todo este tantos años de trabajo y de investigación. Es la aportación para poder verdaderamente, es un libro muy didáctico también, mi trabajo es muy didáctico porque se trata de poderlo aplicar, ¿no? De poderlo poner en marcha. Y en este caso es ir a esa raíz del sufrimiento y poderla entender desde una perspectiva muy amplia, desde una perspectiva evolutiva, por supuesto, que no incluye solamente una vida humana, sino toda una secuencia de experiencias terrenales. Y poder desde ahí pues entrar en la raíz de nuestro trauma y poderlo resolver. Pues es Paloma Cavadas. Tiene una página web donde se pueden, bueno, pues informar de todas las actividades, de la trayectoria, de los eventos que realiza, de su consultoría, y es muy sencillita de recordar porque es el típico protocolo de internet www.palomacavadas.com www.palomacavadas.com. Paloma Cavadas, ha sido un placer enorme poder hablar con una persona con estos conocimientos y con estas inquietudes que demuestras, y no solo que demuestras, sino que también estás interesada en lo más importante, en tratar de enseñarnos y de curarnos. Muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad, siempre. Muchas gracias. Gracias. A siempre. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Nos encontramos con Javier Sierra, con el que vamos a hablar de misterio que nos ha dado el mundo y que él, de alguna u otra forma, también ha sabido reflejar en sus libros. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Misterios que a lo largo de tus obras, en general, has sabido reflejar y has sabido llevarle al lector. El último en concreto. ¿Cuál es la opinión actual de Javier Sierra, por ejemplo, en torno a un fenómeno tan intrigante como el fenómeno OVNI? Pues para mí sigue siendo un misterio de categoría A, por ponerle un tipo de etiqueta. Lo que ocurre es que está atravesando algo que los que llevamos años leyendo, investigando, informándonos sobre esta cuestión, ya sabemos que ocurre. Son periodos de baja actividad. Eso es paradójico y es un poco, yo te diría que me deja un poco una sensación de impotencia, porque justo ahora es el momento histórico en el que más cámaras de vídeo y de fotografía hay en manos de los ciudadanos. Nunca había habido tantas gracias a la telefonía móvil, por lo tanto cualquier cosa anómala, singular, que se mueva en los cielos va a quedar inmediatamente inmortalizada. Pero lo que nos sigue llegando es material de baja calidad. Son avistamientos lejanos, luces en el firmamento nocturno, sin referencias. No hay una conexión directa, por ejemplo, pues con un aterrizaje de uno de estos objetos, como hay muchos casos en la literatura. No hay aproximaciones a vehículos, parón de vehículos filmados por una cámara. En fin, hay muchas cosas que se escapan de eso. Yo creo que hay que esperar. Antes o después, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, el fenómeno se reactivará y lo único que hay que hacer es estar preparado para recoger. Hablas de civilizaciones, civilizaciones o antiguas, civilizaciones donde vivieron y convivieron con cataclismo. ¿Tenemos en el pasado de esas civilizaciones, en el misterio de esas civilizaciones, las huellas, los vestigios de quizás otra humanidad? Por lo menos de una parte de la historia que creo que no se nos ha contado. Los manuales de historia entendemos que las primeras civilizaciones son las del creciente fértil, entre el Tigris y el Éufrates, que surgieron hace unos 6.000, 7.000 años, como mucho, y sin embargo esa rueda calendárica que fija el inicio de nuestra cultura, tal como la comprendemos hoy, yo creo que hay que irla retrasando cada vez más. Ya hay descubrimientos arqueológicos que sitúan construcciones complejas y urbanismo complejo hace 10.000 años en Göbekli Tepe, por ejemplo, en Turquía. Pero es que en Sudamérica encontramos también vestigios cada vez más antiguos, en Perú, por ejemplo, en Caralt o cerca de Tiahuanaco. Por lo tanto, está creciendo la impresión de que la civilización es más antigua de lo que pensábamos, más antigua que hace 10.000 años, y que hemos perdido conocimiento o vínculo con esas culturas por algo que ocurrió justo en ese limbo, en ese margen de los 10.000, 9.000 años. Y eso sabemos lo que es. Los geólogos saben perfectamente lo que es, que fue el fin de la última era glacial, cuando de repente la temperatura del planeta, después de un tiempo muy frío, comenzó a caldearse, los casquetes polares perdieron una parte importante de su masa, el agua, el nivel de las aguas en todo el mundo creció. Hay universidades que hoy estudian los mapas de inundación que averiguan cómo han cambiado los perfiles costeros de todo el mundo, y por lo tanto esos viejos mitos que hablan de diluvios, que hablan como Platón de tierras que se hunden en un día y en una noche, cobran sentido a la luz de esos datos científicos. Yo creo que nos queda mucho por explorar, y para comprender lo que nos ha pasado en nuestra prehistoria hay que tener la mente abierta. El ser humano también ha anhelado comunicarse con sus dioses, comunicarse o con aquellas entidades, por lo menos, a las que ellos se vinculaban de alguna u otra forma. ¿Es el espiritismo, por ejemplo, también otro de ese vestigio, de ese anhelo ancestral del hombre por comunicarse con sus dioses, con sus muertos, con, de alguna forma, con los seres fallecidos? Bueno, el espiritismo es una vía moderna de un viejo anhelo, que es efectivamente la comunicación con los difuntos, pero yo lo separaría de la comunicación con los dioses. El difunto, quizá en la mente del hombre antiguo, era alguien que había atravesado el umbral hacia el otro lado y estaba más cerca, por tanto, del paraíso, del Edén, de las divinidades, pero no dejaba de ser un mero intermediario. Los poderosos, por ejemplo, lo que anhelaban era que sus oráculos los acercasen a los dioses y que esos dioses les ayudasen a tomar las decisiones correctas, en fin, de tipo político, de tipo militar, incluso, en fin, de tipo económico, ¿no? Pero todo esto pasa a un segundo plano de una manera increíble. Nos olvidamos de ello, sobre todo a partir del siglo XVIII, a partir del siglo de las luces, a partir de la Revolución Francesa, cuando de repente la sociedad civil toma conciencia de lo que es y aparta a el clero y al viejo régimen, ¿no? A aquellos monarcas que decían que estaban aquí entre nosotros por la gracia de Dios, porque habían sido las divinidades los que los habían puesto ahí. A mí eso me creo que nos aboca a un escenario muy interesante, porque en apenas 300 años todo ese contacto con lo trascendente se ha volatilizado. ¿Lo necesitamos? Esa es la pregunta. ¿Lo necesitamos? ¿Nos sentimos más huérfanos? Pues probablemente muchos sí. Y eso es lo que también he querido explorar de alguna manera en las páginas de la novela. Pues eran esos confidenciales que tenemos con Javier Sierra, desgranando con preguntas generales quizás algo tan concreto como lo que lleva en sus páginas, el contenido que lleva desglosado en sus páginas. Javier, muchísimas gracias. A ti. Del 6 de marzo al 28 de junio del 2013 estará en Sevilla la muestra La Exposición de la Sábana Santa, que tiene su ubicación en la Sala Antiquarium en el Metropol, en la Plaza de la Encarnación. Una muestra donde podrá disfrutar de todas las reliquias y de toda la historia relacionada con el lienzo que sirvió de mortaja al cuerpo, presuntamente, de Jesús de Nazaret. Una muestra que a lo largo de 12 salas nos irá explicando poco a poco el desarrollo histórico, científico, iconográfico, artístico que ha tenido la reliquia, así como a través de una audioguía podremos ir paso a paso comprobando cómo las diferentes etapas de esta tela, de este lienzo, han ido rellenando el puzzle de la historia hasta conformar uno de los misterios y uno de los enigmas más grandes de nuestro tiempo. Igualmente,